Para ser. rondan en mi cabeza. Noche y día tus mentiras rondan en mi cabeza. Es algo que quizás un desamor solucionar. Ya no puedo convivir con tanto deseo de solucionar mi vida. Podría dar. Mi voz y el sonido de una guitarra. muerto. Pero si tenés unos pesos, arreglemos la radio, arreglemos el concierto. Volvamos a reflotar la cultura nacional. Volvamos a decirle no a las cosas que no tienen que ser. Pero yo no quiero protestar tanto. Quiero que solamente no se encienda mi llanto. Volveré, volveré, volveré, volveré, volveré una y otra vez a esta tierra. Me separaré, cuerpo y alma, me separaré. Una parte arriba, otra parte abajo, no me quemen más. Donde no se ve nada, serás el perdón en una sinfónica canción. Será para mí el camino largo así. Y ahí seguramente me encontrarás en tantos universos remotos, distantes, tan cerca que estuvimos juntos. El cometa se fue, se separó de la galaxia, se fue corriendo, me dejó un hueco aquí a mí. Thank you.

cuando lejos se me venza. Suave brisa que asoma por el umbral de los días a la aurora, ya no me deja pensar. Me hace ruido, me inquieta, no me deja caminar, me amenaza en la esquina y me vuelve a insultar. Y ya ves, y ahora ves lo que te deja. No mereceré la pena de andar por ahí llorando. Yo merezco un poco más que esta vida. Yo merezco un poco más que esta vida. Toma la herencia. Hay gente que fue hecha para sufrir por vos y ni siquiera te diste cuenta lo que vemos. Ni siquiera te diste cuenta cuando se te vaya la vida y no arranques las flores. Verás el sol está malo, la brisa que corre tranquila y tu amistad que se hizo en ambos los mundos paralelos, dejamos de ver lo triste de la verdad. Queríamos el sexo, nos tuvimos que cuidar y allá, no sé, te miraré desde arriba en el cielo, en una nube de cristal, en un oro que no se hace lava, en un mar de incendio. Sure. esperanza de que la humanidad se quiera, que sean todos felices, no importa las banderas. Risa, poema de entrada, las flores que se ven detrás. Te perdone mi alma. Deseo que te perdone mi alma. Y así verás que hay cosas mejores en estarás inspirándote en mí, ya sé. Las cosas siempre pasan así, solo el privilegio de unos pocos será la pena de la verdad. Si no te crees a la mano, otro momento más. Si no te crees a la mano, te siguen las moscas, te tapan los ojos, te dicen adiós, te alejan y todo por no tener. Tachi. Vamos de nuevo a empezar. Vamos de nuevo a empezar. De donde estemos, a juntarnos, vamos a empezar. A juntarnos, a mirarnos más de frente. Vamos a volver a empezar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. si en esta vida ni siquiera de bolilla, porque si no tenés un peso, acá estás muerto. Pero si tenés unos pesos, arreglemos la radio, arreglemos concierto. Volvamos a reflotar la cultura nacional. Thank you. ¿Dónde está el ciego cuando se mire al espejo del vivo retrato del hombre que oscurece la verdad del tiempo que se pasa tratando? Interrupciones corruptas, sensaciones de espacios vacíos. Mucho momento para divagar, tienes. Mucho lamento para dar, deberías de tener. Cuando el árbol echa raíces, atraviesa el mar, atraviesa el mar, y el mar, sus olas, en tus sueños tan fuertes, te dirán que no será más que el rondan en mi cabeza. Noche y día tus mentiras rondan en mi cabeza. Es algo que quizás un desamor solucionar. Ya no puedo convivir con tanto deseo de solucionar mi vida, porque mi honor es levanta.

te perdone. Mira, deseo que te perdone. Yeah.